Amigos oyentes, retornamos en esta parte del programa. Saben ustedes que actualmente se está impulsando una ley general del trabajo y está trabajando intensamente justamente la Comisión de Trabajo del Congreso, que está presidido por el señor Julio Gagó. El señor Julio Gagó es, aparte, ya ustedes lo conocen, es empresario, ¿no? Y me imagino que debe estar en estos momentos adecuándose al trabajo en una estructura del Estado, como es el Congreso de la República. ¿Que te cuesta o ya te adecuaste, estimado señor congresista? Bueno, hay que adecuarse de todas maneras, no nos queda otro camino. Si bien es cierto, es una estructura totalmente diferente, el empresario es ejecutivo. Uh-huh. En el caso legislativo, nosotros no somos ejecutivos. Hacemos, legislamos y tenemos iniciativa de ley y representamos y fiscalizamos. Uh-huh. O sea, es muy diferente a una situación que yo pueda disponer, como en el caso de ICA, que se estuvo hablando mucho. Se estuvo hablando diciendo qué tan positivo es que los congresistas hayan ido a ICA. Al final, su balance personal, congresista. Mira, mi balance personal, en mi caso personal, lo que dice el presidente del Congreso, a Bogotá, dice, ahora el Congreso está más cerca del pueblo. Uh-huh. Es como si tuviesen que obligarnos, como el papá más grande, a que los congresistas cumplan con su trabajo. El trabajo del congresista es la representación. Los de Lima representamos a Lima, y no solamente a Lima, podemos representar a todo el Perú. En mi caso particular, yo vengo haciendo esa labor de audiencias públicas desde el día que fui electo congresista de la República. No hay miércoles, viernes y sábado, generalmente, que yo estoy con el pueblo. Yo estoy en Asentamientos Humanos, pueden entrar a mi Facebook, uh-huh, tus radio oyentes, y pueden ver ahí mi página también de Julio Gagó, van a ver todos los asentamientos humanos que visito y la labor de representación que hago, porque no solamente visitarlos, uh-huh, cuando quiere puede ir a decirle, hola, ¿cómo están ustedes? Le vengo a agradecer que hayan votado por mí, pero eso no se trata. Claro. Se trata de qué puedo yo realmente hacer por ellos. Uh-huh. Entonces la labor de representación es muy importante en el congresista, porque estos pueblos, especialmente los más deprimidos, los de menos recursos, tienen un mínimo común denominador, uh-huh, en sus pedidos, en sus demandas. Por ejemplo, titulación, una de ellas, el agua y el desagüe, la luz, los muros de contención y las pistas y veredas. Uh-huh. Al margen que hablemos de postas médicas y hospitales y colegios, uh-huh, que son cosas fundamentales. Muchos de ellos tienen dirigentes que sí trabajan por su comunidad y adelantan muchos trámites, que a veces están paralizados, y es donde interviene el congresista, que yo puedo ayudar a hacer esas, a terminar esas gestiones correctamente o pedir un informe al ejecutivo del por qué se están demorando tanto o del por qué motivo está paralizado. Porque a veces también los dirigentes no saben a dónde acudir para iniciar, por ejemplo, quieren poner muro de contención, entonces no saben a qué entidad ir. A veces van a la municipalidad, sí, pues, y se la pasan averiguando un año. La función congresal es, con mi despacho, incluir mis asesores, es colaborar con ellos para hacer que estas gestiones sean rápidas y en forma viable inmediatamente. Y en el balance general, la experiencia tuya, Julio, o ¿cómo lo consideras en esta visita? Bueno, el balance es muy bueno porque la recepción ha sido muy positiva de parte del puliqueño, así cuando yo voy acá a Lima, muy positiva. Ya. Pero aquí la cuestión está en, no solamente en irlos a visitar, a escuchar sus demandas, uh-huh, sino ellos han sido escuchados, están ahora muy contentos. Pero, ahora están esperando una cantidad ahora están esperando la respuesta, por supuesto, ahora están esperando las respuestas. En mi caso particular, yo fui al distrito de Subtanjaya. En Ica estuve con Omar Chejada y la congresista también, Esther Coapuñay. Uh-huh. Escuchamos la demanda, que de ahí, por ejemplo, la principal demanda es los títulos de propiedad, luego fue el desagüe, y agua y desagüe, y hablaron también de seguridad ciudadana. Entonces hay una serie de temas, yo he tomado nota y que me han entregado los oficios correspondientes, porque se ha hablado de una audiencia pública más o menos cerca de 25 a 30 personas, que en la gran mayoría fueron dirigentes. Entonces yo he tomado nota, tengo todo eso, ya desde el día viernes, ya con mi despacho congresal, estamos tramitando toda esta demanda a quien corresponde, en el Poder Ejecutivo, o al gobierno regional, porque también hay cosas que le compete al gobierno, claro, regional, que maneja. Entonces, recursos. Estoy preguntando hasta dónde han avanzado los trámites de estos dirigentes y que me den la respuesta. Lo van a hacer, van a colocar el desagüe, no van a colocar, el trámite está aquí, porque yo sí pienso regresar en 30 días con mi propio peculio, tal como fui. Yo fui, todos los gastos que yo realicé para irme a ICA fueron hechos propios, con mis recursos propios. Uh-huh. E igual voy a regresar con mis recursos propios a decir al pueblo, aquí están sus pedidos, aquí están las gestiones que hemos hecho y esta es la situación. Qué interesante. No, es que si no, de lo contrario, pueden decir que el congresista que fue, Julio Gagó, vino a escucharme, uh-huh, nunca más regresó y eso es lo que piensa, sucede a veces, y ¿no? Piensa que uno está burlando, al contrario. Total. Ahora, ameritaba hacer, promover una serie de comisiones de investigación, porque aparentemente en consenso la población dice que hay una corrupción tremenda con la ayuda, con la contribución que ha tenido el Estado en estos procesos de recuperación del sur. Bueno, yo creo que eso sí era ameritaba en forma urgente, porque creo que ningún peruano que hoy día agarra su carro y pasa por Pisco, entra ahí, que entra a Chincha, se da cuenta la situación en que se encuentra, y que hasta el día de hoy, después de 3 años del terremoto, aún no se pueda, ¿cómo se llama?, recuperar, digamos. Creo que estarán al 30%, al 40%, hoy día deberían estar pues más del 80, 90%. Entonces, si ha habido los fondos necesarios que lo dio Forsur, y estos fondos no fueron bien utilizados, requiere pues inmediatamente una investigación, indudablemente que sí, y que sean sancionados los corruptos que cometieron estos hechos. Eso creo que es un clamor popular en Ica, y la verdad que no hay que ser, no hay que buscar mucho. Solamente se evidencia. Se evidencia, ¿no? Yo he estado en el pueblo joven Alto Palomino, que no me correspondía ir. Ya. O sea, yo tuve la sesión a las 10:30. Yo desde las 7 de la mañana estaba trabajando en Ica, aprovechando, y me fui a Alto Palomino, que es un pueblo joven de cerca de 3.000 familias, que ahora es pueblo joven, que eran los que estaban en las orillas de la playa y en algunas partes de las ciudades, que perdieron sus casas y se fueron aquí. Hasta el día de hoy no tienen nada, no tienen título, recién están colocando el desagüe, y que también ha sido paralizado. O sea, las imagínate condiciones la situación de sobrevivencia son totalmente precarias, ¿no? Totalmente precarias. Gran parte del pueblo de Ica, Chincha y Pisco, que son los más afectados, todavía no encuentran pues la reconstrucción al porcentaje que debería estar hoy. Si hablamos de los mismos hospitales, ¿no? La situación de los hospitales también es decadente. Entonces, yo creo que hay que hacer, que acá ha habido corrupción, es indudable. O sea, no es acá atacar al gobierno, que ya pasó. Acá lo que tenemos que atacar son a los funcionarios que están comprometidos con esta situación. Eso sí es claro. Ahora, ¿consideras, Julio, que debe haber asambleas descentralizadas similares a estas del Congreso en otras regiones, o ahí sería esto como experiencia? Bueno, yo te voy a repetir. Tendrán bastante tarea, me imagino, si van por otras regiones. Acá los congresistas tenemos que cumplir nuestra función de representación, todos, lo de Lima y de cada provincia. Yo pienso que el resto de congresistas lo está haciendo. Entonces, el ir a Ica es lo mismo que hacemos cada uno de ellos. Sin embargo, para que sea para mí más efectiva estas digamos, audiencias públicas, debería ir la mesa directiva, deberíamos ir los presidentes de comisiones, porque los presidentes de comisiones podemos recabar, y deberían ir los congresistas de esa región, más el Consejo de Ministros. Y también los ministros correspondientes. Del Ejecutivo, representantes. Claro, ¿no? Representantes, claro. Especialmente porque hay un mínimo común denominador, claro, en estos pueblos. Entonces, ya más o menos uno sabe lo que te va a pedir, que podría ser más efectiva y podríamos tener algunas respuestas tal vez inmediatas, porque el pueblo busca también soluciones. Esto es cuando tú te vas a un médico, le dices todos tus males, y el médico no te dice, ¿sabes qué? Regresa de acá un mes, voy a pensar qué es lo que te puedo ayudar, ¿no? Ya más o menos te da una receta y te va diciendo lo que tú tienes, ¿no? Eso es lo que realmente requiere el pueblo como una respuesta. Claro. Y en realidad el Ejecutivo también debería trabajar así, haciendo visitas, porque como que no se ve, ¿no? Pero los ministros, por ejemplo, muy rara vez salen a hacer su trabajo de visita en provincias. Es normal. Yo creo que la principal labor que reconoce hoy día el pueblo peruano, un parlamentario y en el Poder Ejecutivo, es justamente esta conexión de hablar frente a frente, de ir a visitarlos a su lugar. Porque si bien es cierto, por ejemplo, en el caso del Parlamento, nosotros fiscalizamos, tenemos iniciativa de ley, luego para convertirlas en proyecto de ley, a veces el pueblo ni se entera. Yo muchas veces he ido a hablar con el pueblo y le digo, a ver, dígame usted, ¿qué proyectos de ley fueron aprobados en este quinquenio a favor del pueblo peruano? No, nadie levanta la mano, sí, tienen un desconocimiento. Yo a veces me pregunto y digo, caramba, si supieran ustedes los proyectos de ley que se aprobaron, que algunos fueron muy importantes y muy buenos para la población, muchos congresistas seguramente que fueron a la reelección, hoy día serían reelectos. Porque a veces, lamentablemente, esto no sale en la prensa. A la prensa sale lo totalmente lo negativo. ¿Verdad? Así es. Y lamentablemente eso es lo que aparentemente se evidencia más. Y a veces el pueblo peruano no sabe sus derechos porque no conoce los proyectos de ley aprobados. Que si supiera, podría estar, como se llama, detrás de ellos para conseguir lo que le corresponde, ¿no? Julio, ¿y cómo están en la comisión de trabajo? ¿Han tenido una reunión con representantes del gremio empresarial? ¿Sí? Así es. Hemos tenido ya primero la reunión con las centrales sindicales la semana pasada, el día martes, justamente un día antes de irnos a ICA. y hoy día hemos tenido con los gremios empresariales, ha estado la Sociedad Nacional de Industrias, ha estado la CONFIEP, ha estado la Sociedad Nacional Pesquera, la Sociedad Nacional Minera, ha estado la misma Cámara de Comercio de Lima, o sea, han estado todos los gremios representativos. Uh-huh. Los he escuchado sus demandas. Ellos, lo que sí me ha gustado es, igual que los trabajadores, sí tienen el consenso de sacar ya la Ley General de Trabajo. Uh-huh. Para ellos también es necesaria, uh-huh, como para los trabajadores. Claro. Si hay un 15%, si bien es cierto, no ha sido todavía consensuado, uh-huh, y los trabajadores tienen un punto de vista, por ejemplo, en lo que es los pagos del CTS, lo que son grupos de empresa, lo que es beneficios sociales, despido arbitrario. O sea, hay puntos muy, muy candentes que los trabajadores tienen una forma de pensar de acuerdo a la comisión de expertos y los empleadores tienen otra. Yo creo que la función, yo como presidente de la comisión he escuchado, y lo que yo tengo que ver en el camino, esto creo que son tres puntos muy importantes. No podemos hacer una ley, pienso yo, rígida totalmente, uh-huh, sino tiene que haber cierta flexibilización, pero una flexibilización regulada mediante la ley, y que esta ley genere que realmente haya más empleo. O sea, que esa gran fuerza que hoy día tiene empleos informales sean pues captados y entren a la formalidad. Claro, la formalidad. Y a la vez que haya mayor inversión en el Perú, que es lo más importante. Porque si hacemos una ley que no genere inversión y que no genere mayor cantidad de trabajadores que gocen de sus beneficios sociales y que tengan seguridad, uh-huh, sería pues una ley. ¿Para cuándo creen que esta ley estaría ya lista, estimado? Yo ya presenté el proyecto, estoy presentando un documento para que la comisión, el pleno de la Comisión de Trabajo, estudie y comencemos a debatir a partir de la próxima semana esta ley, y seguramente, si Dios quiere, la podemos sacar en este año. Lo importante que te puedo decir es que el ministro de Trabajo va a estar el día miércoles en la comisión. A las 11:30 de la mañana lo hemos citado y él dará el plan de trabajo y también hablará un poco de esa ley. Bueno, te agradecemos por tu participación en el programa y obviamente estaremos atentos a los avances en esta ley de trabajo que es importantísimo para el Perú. Te agradezco, muchas gracias por permitirme dirigirme a tus radio oyentes. Ya, ok, muy amable. Hemos estado con el señor congresista Julio Gagó, que está trabajando intensamente en esta Ley General del Trabajo. Regresamos después de una pausa. Muy amables.